cuando te han hecho injusticias, te han calumniado, hecho enfadar, dañado por algún comentario, y tienes el corazón partido de dolor, aunque tengas razones, no tienes razón para no perdonarles. Porque si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y si Dios no te va a perdonar por tú no perdonar ahora, es que es pecado y pecado grave no perdonar. Y entonces te lo digo con cariño, con mucho afecto, pero te digo la verdad. Estás en pecado y pecado mortal si tienes el corazón partido, sin paz, por los pecados de los demás que no has perdonado ni tienes intención de perdonar. Perdona, hijo mío, perdona, porque no sea que te pierdas por los pecados de los demás que han hecho, que hacen, que peques. No peques más por no irte a confesar de no perdonar. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas paz. Perdona y confiésate de este dolor que te han dado, y la absolución que vas a recibir, de seguro, te dará la paz, y tu corazón se juntará por la gracia que Dios Espíritu Santo te dará. Ten paz, perdona, no peques más. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.